Que de olvidarte, todo al contrario es con más motivo pensar en ti. Cuando me encuentre de ti tan lejos, me moriría con los recuerdos de aquella noche que fui feliz. En los momentos que compartimos los dos tan solo, sin más testigos, solo la noche que nos cubrió. Pasar el tiempo sin olvidarme de aquel pasado, no más recuerdo llevo en mi mente de nuestro amor. Cuando la noche tendía su manto tan triste y negro, como la suerte que Dios me puso para sufrir. Mirar el cielo iluminado con sus estrellas y recordando que tú te encuentras lejos de mí. Me voy tan lejos, pero no creas que de olvidarte, todo al contrario, con más motivo pensar en ti. Cuando me encuentre de ti tan lejos, me moriría con los recuerdos de aquella noche que fui feliz. En los momentos que compartimos los dos tan solo, sin más testigos, solo la noche que nos cubrió. Pasar el tiempo sin olvidarme de aquel pasado, no más recuerdo llevo en mi mente de nuestro amor. Cuando la noche tendía su manto tan triste y negro, como la suerte que Dios me puso para sufrir. Mirar el cielo iluminado con sus estrellas y recordando que tú te encuentras lejos de mí.